perspectiva de género. Sí, sí, sí, sí. Andrea, bueno, tuviste un duro cruce en el Instagram, en el Instagram no, en el Twitter. Con el Twitter. Con el titular de la CAME. Comentame un poco, porque es un tema, bueno, que da para debate, ¿no? Respecto de que se respete este cupo femenino en los sectores empresariales, en realidad. Sí, mira, en el Andrea, vos me conocés y me has hecho algunas notas referido a este tema. Y yo siempre he mantenido un perfil bajo con dar batalla con respecto a esto. Hace 6 años que estoy en la gremial empresaria. Sí. Y bueno, soy de la idea de que los lugares se consiguen trabajando, consensuados, generando empatía y los vínculos necesarios. Pero después de 5 años, 6 de estar trabajando, me doy cuenta que esto es una utopía en este modelo en el que tenemos, ¿no? O sea, porque por más que demuestres capacidad, además que demuestres que tenés voluntad de trabajo, existen determinados preconceptos o está organizado de una forma tal que a la mujer nos impide llegar. Y el cruce empezó por veo un tuit de mujeres empresarias, porque la estructura está armada de forma tal es que a vos te generan un espacio aparte a los jóvenes y a las mujeres para generar una imagen de que tienen una apertura hacia esto, pero en realidad siempre terminás encastillado en ese espacio de mujeres o en ese espacio de jóvenes. En teoría que tendría que servir como semillero para después integrar las comisiones directivas, que es donde se dirime el poder y el destino de las organizaciones, ¿no? Sí. Y es donde vos te desarrollas como gremialista. Esta fue la voluntad con la que se creó, ¿sí? La CAME, ahí el presidente, que es Gerardo Díaz Beltrán, sale a decirme que fueron pioneros en esto. Pero esto tiene que ser un concepto de algo que sea temporal. Una vez que vos generaste una dinámica en la organización donde incorporaste las mujeres, esto se tiene que dar en un proceso natural. Y lo que han hecho es un estancamiento de las mujeres en ese espacio, donde ¿cuál sería, una vez que vos tenés la cultura realizada de que la mujer está naturalizada y tiene las mismas capacidades que el hombre y puede acceder los temas a tratar de una mujer diferente a un hombre empresario? Si tenemos las mismas actividades y realizamos lo mismo, no tendría mucho sentido de ser. Entonces acá es donde empezamos a encontrar la contradicción. Y este año, cuando se renovó la comisión de CAME, CAME tiene 60 consejeros que en realidad no son personas, son entidades. Y después tiene un comité ejecutivo que son un comité de presidencia que son 16 personas. Bueno, hay 16 hombres. Entonces, cuando yo miro una nota este fin de semana o el otro, veo que el sector de mujeres está trabajando para que las empresas y las trabajadoras tengan paridad. Entonces digo, bueno, no podemos empezar a pedir afuera lo que no logramos adentro. Fue básicamente ese mi tuit, hacia el sector de mujeres. ¿Qué espacios o qué cargos están ocupando las mujeres hoy en día en CAME? En CAME, de las 16, de vos vas a mirar, te invito a que entres a la página institucional, son 60 los consejeros del órgano directivo. Estos 60 consejeros son entidades, no son personas, y esas personas mandan representantes. Esos representantes son elegidos en la asamblea y ocupan cargos. Esos cargos que hoy tienen asignados a algunas secretarías, hoy en la página están puestos, son 43. De esos 43 solo hay 3 mujeres, pero los que manejan el destino de la organización es el comité de presidencia, que son 16 cargos y se nombran en la asamblea. Y de esos 16 hay 0 mujer. Claro. O sea, no hay ninguna. Entonces, por más que el secretario José Berisa Artúa y Gerardo Díaz Beltrán, el presidente, empezaran a desviar el tema hacia el estatuto, tengo bien en claro cómo se maneja la organización, cuál es el estatuto, y lo que le estoy diciendo es que nosotras no tenemos decisión en cómo se maneja la organización. Básicamente es eso el cruce. Y bueno, y lo que más me molestó es que nieguen la verdad, porque lo que esperaba era una respuesta de que tenía razón y que iban a tratar de corregir esto. Básicamente era eso. Sin embargo, no solo que negaron la verdad, sino que hicieron un lobby para que cayeran las entidades o mujeres empresarias a contestarme a mí, y después, si ustedes miran el tuit, me cierra de una forma en la cual queda totalmente a la vista el modelo patriarcal, machista y autoritario que tiene para conducir la organización, donde me dice, si la querés entender bien, Y si no, ya habla con las mujeres que están, ya está, me ya pone. Ya está, te pone, sí. Ya sí, está. Sí, sí. Me parece que no está a la altura de contestarle a una gremial empresaria que le habló con todo el respeto, porque realmente en los tweets jamás falté respeto, y a la envergadura de la investidura de su cargo de presidente. O sea, me parece que de ninguna manera puede contestarme así. Ni como presidente a una gremial empresaria, ni como hombre a una mujer. Sinceramente, estoy defraudada en todos los sentidos. Muchas veces uno, a ver, cuando plantea estas cosas, Andrea, ve que lo que pasa en la política, que exigen un cupo determinado, no es bueno a veces para que la mujer esté presente, pero lamentablemente es necesario también en las instituciones, porque si no pasa lo que vos estás contando. Pero es que al final, o sea, yo no era de la idea, porque en esto donde uno, si hay algo que tengo, es un ejercicio de continuamente cuestionarme las cosas que tengo dadas como verdad, ¿sí? Y las estructuras. ¿Por qué? Porque es lo que me ha ayudado a ir creciendo. O sea, bueno, esto que yo te estoy diciendo 100% como verdad, la semana que viene empiezo a ponerlo en duda escuchando otras opiniones. Yo hace un tiempo consideraba que no era justo porque vos tuvieses un género ocupar un cargo, ¿no? O sea, no terminaba de entender por qué esto. Hasta que uno empieza a transitar las estructuras y sos conciliador y vas y hablás y tratás de hacer tu trabajo y de entregar todo, y ves que llegado el momento de armar una lista donde se ponen los cargos, se eligen por otras cuestiones, que no tienen que ver capacidad, y el género te juega en contra. Entonces, llega un momento que decís, bueno, evidentemente esta herramienta de exigir el cupo es la forma de por lo menos hacer los espacios, y después veremos cómo los ocupamos, porque realmente te desgastan y te liman en el proceso de maduración, porque no te dejan llegar. Es así, están armadas las estructuras para esto, lamentablemente. Y cuanto más es el poder económico, más arriba vas, más está, digamos, estructurado este modelo patriarcal del que tanto le llaman. Más está estructurado. Y pueden decir cualquier cosa, pero hay algo que la realidad pone de manifiesto. Los invito a que miren las estructuras de comisiones directivas de cualquier entidad, en cualquier nivel, local, provincial o nacional, y vean reflejado si esto que yo les digo no es así. O sea, no llegamos ni al 10% en alguno de los casos, y en otro 0, y en otro un 15 como mucho. Ahora, Andrea, esta exposición, ¿no?, de tu postura respecto del tema fue desde tu Twitter personal. Vos pertenecés hace varios años a la Cámara Empresaria de Tandil. Bueno, ¿por qué vías formales se puede seguir o continuar este reclamo? Y si es que te acompaña la institución, ¿no?, la Cámara Empresaria de Tandil en este sentido. Mira, con respecto a las dos preguntas que me haces, en la vía formal nosotros presentamos un proyecto de ley. Aprovechamos que vino la diputada Victoria Donda y está ha representado al movimiento feminista, que nosotros como empresaria no habíamos formado hasta el momento esta perspectiva, pero de cara a los acontecimientos y viendo que las metodologías no nos dan resultado, presentamos un proyecto de ley de paridad para la gremial empresaria a través de ella. Así que ese es el camino formal que vamos a seguir, sí. Que es la Cámara de Diputados, exigiéndole a las entidades gremiales, así como se le exigió a la legislación y así como se le exige a otros, que las mujeres tengan un lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los emprendimientos económicos, las mujeres estamos a cargo tanto como los hombres de esto. Y con respecto a la Cámara de Tandil, lo que los invito es a que hay un presidente, soy extremadamente orgánica. La entidad tiene una postura tomada con respecto a esto, que me enteré ayer, así que lo que los invito es a que lo llamen a él o llamen a alguien de la institución que pueda hablar en nombre de ella. Yo no puedo hablarlo, y que ella responda lo que me están preguntando a mí. Bien, Andrea, te agradezco muchísimo por este paso en un día distinto en la radio ABC hoy. Que tengas un excelente día. Bueno, a ustedes por darme la oportunidad de expresar esto. Y bueno, si bien sé que es un tema que me expone y que no está bien visto en el sector empresario hablar de feminismo, y no está bien visto por mucha parte de la sociedad, creo que en algún momento tenemos que algunas tomar el coraje de empezar a darlo a talla para hacer esta sociedad un poco más equitativa. Muchas gracias. Gracias y está muy bueno.